Salgo a pasear por dentro de mí, veo paisaje de un libro de memoria me aprendí. Llanuras bélicas y páramos de zeta, no fue por estos campos el bíblico jardín. Son tierras para el águila, un trozo del planeta por donde cruzar ante la sombra de Caín. Bajé las escaleras y de dos en dos quería bajar el norte y la respiración. Y por la noche, ¿qué harás? Has paso descosiendo que hay un arco por pensar que yo. Me acuerdo todavía cuando te besaba, la cago, vuelvo a tiritar. Si tú no te juraras siempre que yo te faltaba, a veces todo es tan normal. El día al bajar el norte y la respiración. Y por la noche, ¿qué harás? Las paso desconsciente que hay un algo por pensar. Llego todas sin parar en la puerta de algún bar. Y todo borracho consumo las horas mientras te encuentro alguna luna que ande sola que yo. Me acuerdo todavía cuando te besaba, la cago, vuelvo a tiritar. Si tú no te juraras siempre que yo te faltaba, a veces todo es tan normal. Que yo me acuerdo todavía cuando te besaba, la cago, vuelvo a tiritar. Que no, que ha sido un momentito solo de bajada, que aquí no pasa nada. Que no pasa nada. Que no pasa nada. Llego cola sin parar en la puerta de algún bar. Ya estoy borracho, consumo las horas. Ya se encuentra alguna luna grande sola que yo. Acuerdo todavía cuando te besaba, la cago, vuelvo a tiritar. Que no, que ha sido un momentito solo de bajada, que aquí no pasa nada.